juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy domingo 9 de marzo, ya finalizando o iniciando semanas intensas de trabajo, con mucha actividad en distintos lugares, que involucra a los distintos frentes de la organización. En primer lugar, queremos saludar y felicitar a todos los compañeros y a las compañeras que estuvieron involucrados en una jornada de trabajo que se realizó en el día de ayer, una jornada de trabajo que involucra el local, que involucra el traslado de cosas, porque la política también se construye fundamentalmente con el trabajo militante de cada uno de nosotros que hacemos la organización. Y ese trabajo militante a veces está puerta hacia afuera, militando en los barrios, en los sindicatos, en las organizaciones, en distintos ámbitos, pero también la militancia y la organización se construye puertas adentro, acondicionando y generando la infraestructura necesaria para que justamente todo pueda marchar de la mejor manera. Así que en el día de ayer, reconocer el esfuerzo de todos los que estuvieron participando en esa importantísima tarea, como decíamos, puertas adentro, pero que todos los vamos a valorar un poquito más adelante. También, en el día de ayer, una fecha muy significativa, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde hubo movilización, donde hubo consignas. Un día que sigue invitando a la reflexión, pero sobre todo a redoblar compromisos de lucha en distintas áreas, sobre distintos temas, pero con perspectivas muy claras. Para conversar de este tema y de los otros temas que se nos vienen por delante, por ejemplo, el plenario departamental del 26 de marzo de Montevideo, la campaña en general, para hablar de estos temas, ya le estamos dando los buenos días a la profesora Romy Silva, integrante de la dirección del 26 de marzo. Buenos días, Romy, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo. Saludo allí a los compañeros en los controles y saludo a todos los que están prendidos de la 36 aquí en la audición dominical. Bueno, decíamos que estamos a poquitas horas de haberse realizado o conmemorado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y conviene subrayar esa última parte, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha realmente significativa por su contenido, pero también por su génesis, y que a veces, en este tema, como en muchos otros, la génesis, el surgimiento, se tergiversa, ¿no?, con el paso del tiempo, a veces porque no se cuenta con la información suficiente, o a veces porque hay malas intenciones, o intenciones específicas justamente de relativizar y de tergiversar el origen y el significado, en definitiva, de las cosas. Y conviene, a propósito del 8 de marzo, pero ya también lo hemos hecho en otras oportunidades, volver un poquito a la génesis de estas cosas, ¿no? ¿Por qué llegamos a tener un Día Internacional de la Mujer Trabajadora? ¿Y qué significa eso hoy? ¿No, Romy? Sí, Gonzalo, sin lugar a dudas que, por suerte, está el interés por la movilización, por salir a la calle, por reclamar. A la medida en que va pasando el tiempo y nos encontramos hacia la actualidad, vemos esa deformación o vaciamiento, ¿no?, del significado de procesos históricos que tienen plena vigencia en la actualidad. Los reclamos de la mujer trabajadora históricamente están vinculados a un contexto de lucha de clases donde la lucha contra la exclusión, pero la lucha por salario, por mejores condiciones, no solamente por derechos políticos, que por supuesto son importantes, la lucha contra las guerras, las luchas por la transformación de la sociedad, la construcción de una sociedad justa, solidaria, y que no haya mujeres explotadas ni hombres explotados, porque no lo limitamos solamente a la situación de la mujer. Estamos hablando de un contexto en el que a la medida en que pasa el tiempo sí se da ese vaciamiento y queda solamente limitado a 8 de marzo, Día de la Mujer, y por supuesto que las mujeres tienen para reclamar. Ahora, hay situaciones concretas cuando reclamás por los temas de violencia. Afecta mucho más siempre a la mujer en las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. La mujer trabajadora tiene la dificultad de no tener un acceso a la vivienda digna, la independencia económica generalmente no se concreta, son esas madres solas que tienen salarios sumergidos, donde cubrir las necesidades básicas de ella, de sus hijos, es una dificultad cotidiana que le impide además completar sus estudios, tener más posibilidades, concretar más derechos. Entonces, en ese concretar más derechos están teniendo un peso importante, bueno, esas condiciones socioeconómicas en las que te encontrás. Las mujeres podrán tener algunos problemas en común, pero cuando hablamos de esas condiciones socioeconómicas, ahí empezamos a encontrar las diferencias. Por supuesto que la vicepresidenta de la República tiene problemas muy diferentes a los que presentan las mujeres de, por ejemplo, de las zonas en las que vivimos, el Cerro, La Teja u otros tantos barrios de todo el país, donde si no tenés las posibilidades de acceder a una vivienda, las condiciones de violencia que pueda sufrir se complejizan aún más, no tiene las posibilidades de irse a otro lugar, ella y sus hijos. Es decir, esas realidades pesan realmente y por eso hablamos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora desde su origen. No es solamente la mujer en abstracto, no es solamente esa lucha de derechos por el reparto de cargos, mitad hombre y mitad mujeres en el ámbito político, no es eso, tiene otra raíz y está bueno reivindicarla, está bueno ajustarla hacia los tiempos actuales donde la lucha contra las guerras, contra la violencia que genera el imperialismo, el fascismo, deben estar también sobre la mesa. Debemos retomar esos temas, bueno, en el contexto de lo que es la lucha de la mujer trabajadora, sin perder ese foco, porque de lo contrario, bueno, todo comienza a quedar como bastante entreverado, bastante complejo, y después los reclamos también quedan muchas veces, bueno, un poco sin raíces, sin grandes fundamentos en torno a qué nos vamos a enfrentar y qué queremos cambiar para mejorar la realidad. Sí, además es bien interesante, Romy, pensar en relación a esto que venías comentando, ¿quiénes proponen este día de lucha, ¿no? Y surge justamente en el 17, en 1917, a partir de una perspectiva del feminismo socialista, ¿no? Y que le da respuesta al feminismo burgués. Y estos no son términos que inventamos nosotros, sino que cuando uno repasa los discursos, los textos, los artículos que se escribieron por parte de esas mujeres intelectuales, trabajadoras, militantes, comprometidas, que fueron partícipes y gestoras de este camino de unidad de las mujeres trabajadoras, reivindicando justamente luchas de otras mujeres, por ejemplo, las trabajadoras que fueron asesinadas en Estados Unidos, en esa fábrica textil, un par de años atrás. Es decir, se nos propuso desde una perspectiva de izquierda el camino de la lucha de la mujer trabajadora, y que además en un contexto internacional, saliendo de la Primera Guerra Mundial, en un contexto revolucionario de Rusia, que además ya venía con el protagonismo de las mujeres desde 1905 y peleando todos los días en la calle, y que vaya si será importante también el contexto internacional, porque en estos momentos, ¿no? parte de la consigna aquí en Uruguay y en otras partes implicaba la lucha de las mujeres para enfrentar el fascismo. Y vaya si será importante hoy, como fue en aquel momento de surgimiento. Y el fascismo hoy, bueno, se está materializando en muchas partes del mundo con políticas atroces, tal como lo caracteriza al fascismo, ¿no? Y por allí yo veía una consigna que ni siquiera era Uruguay, pero era bien interesante, ¿no? Decía, el mayor femicida hoy es Israel. Y vale la pena explicar esto. ¿Por qué hay que seguir enfrentando al fascismo? ¿Por qué hay que enfrentar al sionismo? ¿Y por qué hoy la lucha de la causa del pueblo palestino, en particular el rol de las mujeres, hay que levantarlo lo más que se pueda? Sí, Gonzalo, son elementos que siguen en la actualidad. El trasfondo de todos estos problemas que vivimos están en lo que es el capitalismo, en el imperialismo, que es el que genera las guerras, que es el que genera la exclusión. Y ese fascismo que vos decís es llevado adelante tanto por hombres como mujeres. De fondo lo que tenemos que transformar son esas condiciones, por eso esos reclamos de transformar profundamente la sociedad y enfrentar al capitalismo con todo lo que esto implica, estuvo ayer y está hoy presente con plena vigencia en lo que vos recién claramente mencionabas además. Sí. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Estamos en este contexto internacional, pero también hay un contexto nacional que está golpeando a las mujeres trabajadoras, que golpea a la sociedad en su conjunto, y que no podemos decir que todo es responsable de la gente de afuera, ¿no? De los foráneos. Acá hay criollos que son responsables, hombres y mujeres, que son responsables de ejecutar ciertas políticas que son las que terminan generando estas condiciones de vida para el pueblo uruguayo. Y esto vale desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos departamentales y otra serie de organismos y direcciones que, como decíamos, están ocupados por lo más heterogéneo que hay en la sociedad, pero que marcan una política muy concreta. Y estamos en un contexto donde, bueno, se irá intensificando paulatinamente la campaña electoral de cara a las municipales, y eso hay que transitarlo, hay que militarlo, en todos los departamentos donde se presenta la UPFT, y hay que hacerlo de la mejor manera posible, es decir, de la manera más organizada posible, y para ello los plenarios, los ámbitos de reunión y de planificación son esenciales, y el 26 de marzo en el departamento de Montevideo está convocando justamente a un plenario departamental con esta intención, la de seguir mejorando los niveles de organización de cara a la campaña municipal, pero en términos generales, porque evidentemente la lucha trasciende a estas elecciones. Sobre este tema, Romy, sobre el plenario departamental, ¿nos podés decir la fecha, la hora, el lugar y los temas? Gonzalo, con lo que vos estabas mencionando, bueno, en primer lugar, el plenario departamental de Montevideo, que es el 15 de marzo, el sábado próximo a las 17 horas, en Convención 1165, bueno, invitados todos los compañeros de las agrupaciones, los que participan, aquellos que por primera vez se quieren vincular y acercarse, las puertas están abiertas, es una instancia para trabajar en la planificación de cómo vamos a dar esta batalla de cara a las instancias de las departamentales, donde si bien hay temas muy vinculados con lo que implica las elecciones municipales, está de fondo siempre la batalla por la reconstrucción de la izquierda, está de fondo la batalla por recuperar fuerzas, recuperar organización, que es lo que mencionamos en forma permanente, esa batalla de recuperar un programa que enfrente realmente lo que es la continuidad de un modelo económico que más allá de los matices que podamos identificar entre la administración anterior y la que va asumiendo, de fondo se sostienen las mismas propuestas. De ahí la importancia de convocar a este plenario departamental para organizarnos de cara a las departamentales por un Montevideo justo, un solidario, pero además preparamos nuestro acto aniversario que va a ser el 29 de marzo y decíamos, bueno, una batalla para dar en el marco de una continuidad de un modelo que vos mencionabas, presenta una realidad nacional que si bien tiene vínculos con lo que sucede en la región y en el mundo, son temas además particulares que se dan, que tienen responsabilidades de quienes están acá, de responsabilidades políticas. Y por mencionar un tema que se viene a colocar ahora en eso que se llama el diálogo social, está el tema de la seguridad social, donde, por supuesto, hubo un plebiscito con los resultados que conocemos, que tuvo realmente un apoyo importante, más allá de que no se haya llegado al objetivo inicial. Ese plebiscito planteaba una seguridad social con tres puntos fundamentales: la eliminación de la AFAP, llevar nuevamente a 60 años la edad de retiro. Esos elementos son claves en este contexto en el que nos encontramos, porque hablábamos de la situación y la realidad de la mujer y los reclamos. Esta reforma de la seguridad social impuesta afecta duramente a hombres y mujeres por igual. Ahora, a la mujer que es madre de familia, a la mujer que durante todas sus responsabilidades a lo largo de su vida con la crianza de sus hijos, se le dificulta generalmente todavía más conseguir un trabajo formal, sumar los años correspondientes para los aportes. Esa mujer que se hace cargo de los niños y muchas veces de los cuidados, muchas veces tiene que enfrentar los distintos temas de discapacidad que se dan también en su familia. Esta reforma de la seguridad social impuesta afecta seriamente. Vaya si reclamar por los derechos de la mujer implica reclamar por una seguridad social justa, solidaria, colocando sobre la mesa los tres puntos que tuvo la papeleta, recalcando además que un diálogo social se va a dar entre quienes. Se coloca allí los derechos de la mujer trabajadora, se le coloca ahí el derecho de los trabajadores en su conjunto, cómo se va a hacer para conciliar los intereses del sistema financiero de la AFAP, que bien respaldadas van a estar con la nueva conformación del BPS, y los derechos de los trabajadores. Se habla de que ese diálogo social de parte de la nueva administración se va a concretar, escuchando a todos los actores, pero después se van a tomar las resoluciones que se correspondan. Es un lugar donde se va a abrir el espacio para que todos puedan decir algo. Ahora, luego las resoluciones van de la mano de lo que ya más o menos se ha planteado en la instancia de lo que ha sido las elecciones, con toda la etapa previa y lo que se sigue recalcando ahora. Se van a eliminar las AFAP, que significa la sangría hacia los trabajadores, que significa el beneficio al sistema financiero, o se van a sostener. Se habla de no aumentar la edad jubilatoria al barrer. ¿Eso qué significa concretamente? Que para algunos sí, para otros no. Entonces estamos hablando de situaciones actuales que están muy vinculadas a lo que son los reclamos de los trabajadores, los reclamos de la mujer trabajadora, pero además este reclamo, esta batalla significa organizarte políticamente para exigir, bueno, que en todos los planos se comience a dar una toma de conciencia, además de cuál es el problema que enfrentamos y cuál es la solución, por hacer referencia solamente al tema de la seguridad social. No va a tener una solución en la continuidad de un mismo modelo económico. Podrán haber parches, vamos a visualizar lo que sucede, pero ese diálogo ya va garantizando que unos van a asegurarse los beneficios. Esto exige trabajo militante, exige la participación política consciente de la gente, exige el trabajo organizado, exige, por supuesto, en este contexto, dar la batalla por las departamentales, exige estar en la calle, en el mano a mano con la gente, exige avanzar en organización, en la recuperación de una propuesta y un programa de izquierda. De ahí la importancia que tiene, en primer lugar, para Montevideo, este plenario al que estamos convocando, y que es para el 15 de marzo, donde recalcamos, están todos invitados, porque tenemos una realidad nacional que exige el trabajo militante, consciente, de aquí en más. Estamos hablando que esto es el próximo sábado, a media tarde, ¿verdad? A las 17 horas. A las 17 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en la calle Convención 1165. Y recalcábamos que están todos invitados. Se van a realizar, después de esta instancia, bueno, todo lo que es el ajuste, ¿no?, de la presentación final de las candidaturas. Allí tenemos para ir presentando, además, bueno, los compañeros que van a estar en cada uno de los municipios, en lo que son los cargos de concejales, en lo que son las alcaldías también. Vamos a estar ajustando en esta instancia la referencia con distintos compañeros que ya se vienen trabajando en cada uno de los municipios en la conformación de las listas, en la conformación de resaltar, ¿no?, referentes que en cada uno de los lugares tienen un conocimiento de la zona en la que se encuentran, con el apoyo y el trabajo de los compañeros, que está enmarcado en lo que es además Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bien. Sí, porque uno piensa que evidentemente en el plenario van a estar participando compañeras y compañeros que ya están organizados, que ya están militando, que tienen su organización y sus tareas en el barrio donde viven, en el municipio que les toca, pero también en el plenario es una oportunidad para que la gente nueva se pueda aproximar, conocer justamente la generalidad del trabajo departamental, el planteo político, por supuesto, y a la vez, y en esa oportunidad misma, conocer y contactarse con la gente de su propio barrio, su municipio. Es decir, no hay que buscarlos en el barrio como habitualmente sucede, sino que ahora los podemos encontrar todos juntos en esta jornada del sábado. Sí, siempre cada plenario tiene un saldo muy positivo, porque fortalece y pule realmente el trabajo colectivo, las herramientas con las que nos vamos a poner en la calle en esta instancia de las departamentales, pero además siempre es la instancia de acercar a nuevos compañeros y bueno, y todo aquel que dice, bueno, estoy cansado de la realidad en la que me encuentro, quiero realmente militar en los tiempos que tengo y a la mano que puedo dar, es la oportunidad para acercarte y para conocer. Vas a encontrarte con compañeros de cada uno de esos municipios, y es la instancia realmente para poder vincularte. Por eso, más allá de los compañeros que están realmente vinculados en cada una de las agrupaciones, el espacio siempre es abierto para todo aquel que quiera consultar, que tenga dudas, que quiera proponer también. Es una instancia muy buena que debemos aprovecharla, generalizando, por supuesto, las invitaciones que se vienen en ello trabajando en cada uno de los lugares. Bien, y en los últimos minutos, Romy, además de abordar el tema de la campaña municipal y las tareas que hay que desarrollar, también se va preparando los motores de cara al acto aniversario que vos mencionabas ahí a la pasada. Sí, no son instancias cada una de las que mencionamos separadas una de otra, ¿no? Son instancias que están vinculadas, que tienen objetivos concretos, y en esta batalla en la que se nos viene, bueno, todo el trabajo de las municipales, está también el acto aniversario del movimiento 26 de marzo, que se va a realizar el sábado 29. Bueno, como siempre, las invitaciones, esperamos que se concrete un gran acto con la participación de los compañeros, y siempre son instancias en las que se invita y se acerca a todo aquel que no está directamente vinculado. Nosotros reivindicamos nuestra historia, una historia realmente cargada de coherencia, donde más allá de los vientos adversos, bueno, seguimos luchando por las mismas propuestas, no rebajamos ni un ápice nuestros principios, nuestro programa, y vamos hacia adelante en la propuesta de la reconstrucción de la izquierda, que más que nunca en estos tiempos que nos toca vivir es fundamental, donde se da por supuesto el avance de la derecha y con esta de la ultraderecha, pero también esto se va profundizando en la medida en que los progresismos no dan solución a los problemas reales, en el que el abandono de las propuestas de izquierda ha llevado en gran parte a las problemáticas que tenemos en la actualidad. Por eso la importancia de recuperar propuestas que den realmente una solución a los principales problemas que vive la gente, bueno, que son los vinculados al trabajo, al salario, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, temas que requieren un abordaje, y para eso bueno, apuntamos al trabajo colectivo, organizado, aprovechamos cada instancia para dar la batalla y cada instancia para que se sume gente. Perfecto. Por eso el plenario del 15 de marzo, y es bueno, nos vamos organizando también para el 29 de marzo, que va a ser el acto aniversario. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho, Romy, por estos minutos, por esta reflexión, este intercambio. Y bueno, como bien dijiste, nos estamos encontrando en el plenario, entonces. Por supuesto, los esperamos a todos. Un abrazo grande para los compañeros. Que pases bien. Bueno, siendo ya las 10 de la mañana, vamos a hacer la pausa correspondiente y continuamos con más audición del 26 de marzo. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. En esta segunda media hora de audición vamos a continuar abordando el contacto con los candidatos y las propuestas que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores en los distintos departamentos donde se presenta de cara a las elecciones municipales el próximo 11 de mayo. Ya estuvimos hablando, bueno, con los compañeros de Montevideo, de Canelones, de Maldonado, de San José. Hoy es el turno del departamento de Colonia, con el compañero candidato profesor Daniel Rey, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? A ver, Daniel, si nos escuchás por ahí. Hola. Ahí sí. Hola, ahí sí. Bueno, bien. Gonzalo, muchas gracias por la llamada, un saludo para ti, para la gente de la radio y la audiencia en general. Bueno, como la audiencia está acostumbrada, aprovechamos de aquí a mayo estos minutos de audición para conocer un poco más a los compañeros, a las propuestas que hay por parte de Unidad Popular Frente de Trabajadores para cada departamento, donde justamente estamos dando esta batalla, esta contienda electoral. Y uno piensa en Colonia, y vaya si será un departamento importante para varios aspectos de la vida del país. Tenés aspectos históricos, aspectos económicos vinculados al turismo, a la producción. Pero también tenemos cuestiones coyunturales que siempre colocan a Colonia en la mesa de discusión. Me refiero a lo laboral, justamente, ¿no? Uno recorre las distintas localidades del departamento, las ciudades, y en todas hemos encontrado en los últimos tiempos algún conflicto vinculado al desmantelamiento de la producción, porque no es el auge de algo o el desarrollo de tal cosa, sino que en general la noticia pasa por se desmanteló, se cerró, se terminó tal o cual producción o industria. Imagino que eso debe ser de uno de los elementos centrales de las propuestas de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Sí, por supuesto. Es un tema de preocupación en general para nosotros, pero sobre todo para la ciudadanía de Colonia. Como bien dijiste, bueno, un departamento que tuvo un gran momento histórico en la producción y en la industria aquí en el litoral sur, poco a poco lo vemos cómo va cayendo, cómo va disminuyendo ese entramado económico y productivo que tenía el departamento, al punto de que, bueno, Hoy estamos en una situación mucho peor a la que diagnosticábamos ya hace varios años atrás. Se va profundizando la cuestión de la pérdida de fuentes de trabajo en todo el departamento, no solamente por lo sucedido últimamente en Yazaki, en la ciudad de Colonia, que también dejó gente con dificultades laborales en otras ciudades del departamento, sino que venimos con una caída estrepitosa de la producción y de la industria en Colonia. Tenemos que recordar acá plantas como fueron Agolán, Fanapel, frigoríficos, claro, que cerraron y han dejado mucha gente afuera. Y particularmente en este momento, con Granja Pocha, por ejemplo, o lo que fue Pili, así en Nueva Helvecia, es una situación preocupante. Y nosotros, por supuesto, dentro de nuestra propuesta, estamos abarcando el tema trabajo, pero con una perspectiva en la producción, una perspectiva de reflotar lo que Colonia siempre fue, que fue un departamento con unas tierras productivas excelentes y que bueno, que no están siendo explotadas, o mejor dicho, están siendo explotadas de la forma incorrecta. Claro. Entonces, una de las cosas que planteamos, bueno, es retomar el camino de la producción de alimentos de calidad, no soja ni eucaliptus para las plantas, para las plantas pasteras. Entonces, bueno, por ahí más o menos se va centrando en uno de los puntos, de los 15 puntos que tenemos para nuestra propuesta. Ahora vamos a ir abordando algunos de los que podamos de esos 15 puntos, pero hemos siempre insistido mucho en la importancia de esta batalla electoral, producto de que existe una relación directa, ineludible, entre los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales. A veces coinciden los mismos jerarcas, las mismas autoridades, los mismos partidos, digamos, y a veces son de corrientes distintas, pero que cuando llega el momento de definir las cuestiones esenciales, resulta que también hay coincidencias, ¿no? Y uno mira lo que ha pasado, y volviendo al tema laboral o industrial, en el departamento de Colonia, que también vale para otros, por supuesto, y allí vemos el incentivo a las multinacionales extranjeras, el incentivo a empresas privadas nacionales, la exoneración de impuestos a trocho y mocho, exoneraciones nacionales y departamentales. Pero después, cuando se mira cómo se atiende los resultados negativos, los impactos negativos, tanto el gobierno nacional como departamental mira para el costado. O sea que hay una misma lógica operativa cuando se genera el problema, pero también cuando estalla. Y evidentemente eso no puede ser así. Se necesitan gobiernos departamentales, desde el gobierno ejecutivo, pero también en las juntas departamentales, que tengan otra actitud frente a este tipo de situaciones. Pero sí, o sea, no hay lugar a duda de eso en cuanto al departamento de Colonia. El departamento, claro, de Colonia siempre estuvo supeditado a los intereses del gobierno nacional, sea el partido político que sea. Eso ha sido una cuestión de los gobiernos del Partido Nacional dentro del departamento de Colonia, que han sido de la apertura de la democracia en adelante, casi en su totalidad de este claro, partido. Aquí, bueno, los colonienses sufrimos una especie de avalancha tributaria en tanto al coste del alumbrado público a pedido del gobierno nacional, del Frente Amplio, por el déficit que tenía o por la deuda que tenía la intendencia con UTE. Y allí no dudaron en levantar la mano y en castigar al pueblo con un impuesto. Así que se evidencia en el caso público esta situación, y en el caso privado, como bien mencionabas antes, las exoneraciones tributarias y el marco de la del régimen de zona franca en Colonia ha sido muy muy importante. Ten en cuenta que aquí la empresa como Yazaki trabajaba bajo régimen de zona franca, tenemos una zona franca en Colonia, tenemos una zona franca en Palmira, y está en construcción una nueva zona franca en un lugar que es privilegiado para los colonienses, que es ahí sobre la rambla costanera de Colonia, una zona franca vinculada al área de las tecnologías. Y aquí cuando tú planteas la exoneración, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, de impuestos o tributos, también tenemos una implantación sobre la franja costera de Colonia, que está solicitando todo tipo de descuentos, acuerdos, convenios, no solamente con la Intendencia de Colonia, sino también con los entes estatales, para tener los menores costos posibles y la mayor ganancia. Estamos hablando particularmente del proyecto Más Colonia, una ciudad para ricos, sí. Edificada sobre la costa del Río de la Plata. Entonces, aquí hay que hacer una observación y una profundización sobre esta cuestión. Es importantísimo lo que tú decías al final. Desde la legislatura departamental, desde los ediles, es necesaria una revisión de todos estos acuerdos. Es necesario porque son cuestiones bastante turbias que no cierran, ¿no? Se garantiza o se prometen fuentes de trabajo, y la gente, bueno, lamentablemente sigue creciendo en esas cosas porque lo necesita, porque está necesitada de ese trabajo. Claro. Y estamos viendo cómo Colonia están creciendo los cinturones de pobreza alrededor de la ciudad capital. Entonces, hay que profundizar en esto, hay que investigar, y eso únicamente se puede hacer desde la legislatura departamental. Seguro, sin duda. Hay que ponerle un freno a esta lógica, que además ya los resultados están a la vista, porque cuando uno le da la chance una, dos, tres, cuatro, cinco veces y se transita siempre por el mismo camino y los resultados son lo mismo, evidentemente. Exacto. Se exige un parate y un cambio de frente, ¿no? Un cambio de jugada. Ahora, además de denunciar y de señalar, también es necesario proponer. Y acá entramos a esas medidas que está manejando la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Colonia. Vos decías, bueno, la necesidad de la inversión pública para la generación de empleo, con una calidad y una mirada distinta, pero también hay otros temas que deben ser atendidos en el departamento. Seguramente. Y aquí hay algo a destacar sobre el tema de la gestión pública. Estamos en un departamento con una intendencia municipal que tiene aproximadamente unos 1.470 empleados. Y aunque parezca cómico, por llamarlo de alguna manera, el 80% de esos son contratados. Es decir, tenemos apenas unos 200 empleados que son realmente municipales o que pertenecen al municipio. Aquí también se ve todo el manejo que realiza la Intendencia Departamental a través de una gestión poco eficiente, porque en realidad, según lo conversado con actores municipales mismos, el gasto que genera la Intendencia a través de estos contratos es superior a lo que sería la contratación y la efectivización de esos trabajadores. Claro. En la misma Intendencia. Sí. Y en este sentido, bueno, allí tenemos un punto de partida, que es el tema de la regularización de esos trabajadores, ¿no? Porque esos trabajadores están en una situación de que, lastimosamente, dependen de quién gane el gobierno departamental la continuidad de su contrato o no. Seguro. Entonces, aquí hay algo que hay que trabajarlo, y mucho, y por supuesto, después las propuestas nuestras que pasan por, por ejemplo, la creación de una secretaría para el desarrollo de la vivienda popular en el departamento. Entonces, así también tenemos mano de obra local, puestos de trabajo directos e indirectos, la generación de hornos municipales, hornos de ladrillo municipales, fábricas de hormigón municipales. Hay un abanico importante para lo que es dar respuesta a los problemas que tiene la gente en su primer metro cuadrado. Claro. Que es la vivienda, la alimentación, la salud y la educación, cosas que están consagradas en la Constitución de la República y que hasta ahora ningún gobierno ha logrado poder darle solución. Y bueno, es momento de que empecemos a darle solución, al menos desde los espacios que se puedan. Otra de las cosas que... Y qué interesante eso, Daniel, perdón, que te corte. El contraponer lo que nos presentan los gobiernos de turno, que es el proyecto de Colonia Más, que es para los ricos, porque uno mira la propaganda y realmente es increíble. No solamente porque te invitan a invertir como si fueras ya de por sí un millonario, sino que te prometen la construcción de un paraíso, básicamente, aislado del resto del mundo, pero con todos los servicios cubiertos, obviamente con mano de obra barata. Y uno contrapone eso que se nos presenta frente a esto que estás hablando vos, ¿no? La necesidad de involucrar al organismo departamental en la construcción de la vivienda de los trabajadores, que sean viviendas dignas y que al mismo tiempo generan empleo. Vaya si habrá un abismo entre una cosa y la otra. Exacto. No solamente el tema de la contraposición que existe entre una cosa y la otra, sino que la accesibilidad a esa ciudad media estilo Dubái en el Río de la Plata, tal cual, es inviable para los trabajadores, es inviable para el ciudadano común de Colonia, incluso para los ciudadanos que tienen buenos ingresos. Cuando digo buenos ingresos, estoy hablando de familias que pueden llegar a integrar 150 mil pesos entre toda la familia por mes. Es inviable porque las construcciones esas son millonarias. Entonces, es importantísimo dar solución al problema, como te decía recién, al primer metro cuadrado que tiene la gente. Claro. Nosotros estamos teniendo, yo el otro día estuve en el barrio General, que es un barrio que está casi enfrente, para decirte, de donde se va a construir esta mega ciudad, ¿sí? Y desde ese barrio a la noche, le preguntaba a un vecino, ¿qué es aquello que está allá? Me dice, es la grúa que pusieron. Y me acerqué y lo único que vi fue una grúa y un showroom hecho abajo. Claro. Y no había nada más, solamente había devastación del territorio. El intento de hacer la caminería en la arena, el romper los médanos de arena, para obviamente un sector que no es el coloniense. Nosotros estamos entregando toda la costa de Colonia, la riqueza que tiene Colonia, se la estamos poniendo en bandeja a millonarios extranjeros, ¿no? Sí. Y acá está el otro punto que teníamos para abarcar. Tú hablaste recién del turismo en Colonia, ¿no? Una Colonia que fue históricamente turística y donde las localidades que no son cabeza de departamento, las localidades como Carmelo, Rosario, Nueva Alvesia, Juan Lacase, Nueva Palmira, al turismo lo ven de pasada. Claro. Cuando pasa, porque pasa por el puente y pasa por alguna ciudad, y si no, no lo ven. Entonces acá existe también, desde nuestro programa, el interés por hacer un turismo regionalizado, un turismo que permita que se puedan conocer distintos circuitos turísticos por el departamento de Colonia con un servicio municipal, no con un servicio prestado por una empresa como Buquebus, que tiene sus ómnibus turísticos para pasear a sus turistas que vienen en sus barcos, ¿no? Sí. Esto es una cuestión que nosotros estamos planteando, y por supuesto, para que esto también se dé a modo de turismo interno, hay que generar nuevas líneas de transporte municipales en el departamento de Colonia. Hay localidades que están aisladas prácticamente de los centros poblados. Yo siempre pongo el ejemplo de el Cerro Carmelo y Carmelo, la ciudad de Carmelo, donde en el cerro viven aproximadamente 5.000 personas, la mayoría gente mayor, y que para trasladarse, para cobrar una jubilación magra y una miseria de jubilación, a veces se trasladan en taxis que le cuestan 300, 400 pesos para venir a cobrar una jubilación, una pensión de 18.000, 20.000 pesos. Necesitamos transportes municipales para esa gente, y bueno, ese también es una de las propuestas. Y como le decía ayer al presidente de ADEOM en una reunión previa que tuvimos, la intención nuestra es que todos los puntos que estamos planteando, que son líneas de gobierno departamental, son perfectamente escalables a proyectos de ordenanzas dentro de la Intendencia a través de la Junta Departamental. Y para eso estamos trabajando, para lograr tener una representación, claro, allí en la Junta y poder proponer estas cosas. Decías ahí a la pasada, Daniel, que tuvieron una primera reunión con el sindicato municipal. Esto es parte de un plan de trabajo justamente de cómo encarar la campaña, ¿no? Con quién reunirse, a quién prestarle atención, con quién dialogar. Porque claro, uno elige con quién se junta y con quién no, en definitiva. A qué reuniones asiste y a cuáles no. ¿Cómo viene la campaña en términos generales allí en Colonia? Bueno, nosotros estamos trabajando de la forma que siempre hemos trabajado, tratando de tener el acercamiento primero que nada con nuestros compañeros militantes para que ellos sean también un vector de transmisión de la propuesta. El día viernes a la tardecita noche, estuvimos de 6 hasta las 9 de la noche, 9:30 de la noche, en una reunión con compañeros de Nueva Palmira, donde se acercaron compañeros del Partido Humanista que no estaban en la militancia. Y se acercaron, tuvimos un primer acercamiento y ya empezamos a trabajar y ya coordinamos acciones para seguir adelante, no solamente en las cuestiones electorales, sino para posteriormente continuar trabajando, claro, en fortalecer la organización, que ese es el fin primario que tenemos, la unificación de la izquierda, recuperar los principios y llevarlos adelante y poder cualitativamente dar un salto, ¿no? Y también, bueno, obviamente las reuniones que estamos teniendo con distintos actores sociales y en particular ahora con ADEOM, que para nosotros es un bastión muy importante de información para nuestras propuestas, ¿no? Claro. Y allí estuvimos ayer a la mañana, estuvimos trabajando en una reunión con el presidente Nicolás Piñeiro, presidente de ADEOM, una reunión que fue sinceramente muy, muy amena, muy distendida, donde los planteos que nos realiza ADEOM son básicamente los que están planteados en nuestra propuesta y son parte de los principios que siempre hemos manejado, ¿no? No es casualidad. No, obviamente que no es casualidad, sino que era más que obvio que eso iba a suceder, porque estamos hablando de trabajadores a trabajadores. Claro. No hay una distancia entre un pensamiento y el otro. Y allí, bueno, estamos acordando el encuentro que va a ser con ADEOM. Tenemos que definir una fecha para poder hacerlo con todos los presentes del sindicato, invitados que puedan asistir. Ya se inició esta actividad, ya la inició Nicolás Viera por el Frente Amplio y van a pasar los 6 candidatos a la Intendencia de Colonia. Y allí, bueno, nos plantearon 5 ejes o 5 temas, los cuales quiere que desarrollemos en el próximo encuentro. ¿Sí? Por allí tenemos temas como el escalafón y la carrera funcional, por ejemplo, salarios y la presupuestación, que era lo que estábamos hablando hoy, claro, la negociación colectiva, la modernización del servicio municipal, y acá es muy importante lo que ayer pude tomar de lo que decía el presidente Nicolás Piñeiro. No estamos hablando solamente de la tecnificación a nivel maquinaria, a nivel tecnológico, esa modernización, no la ven por ahí, sino que la ven por el punto de vista de la gestión, de los recursos humanos. Y allí, bueno, empezamos a analizar y vemos que la gestión de los recursos humanos en la Intendencia de Colonia viene siendo la misma hace 40 años. Y esa gestión ha sido la que llevó a que en el año... creo que 2013 o 2003 se invirtieron los valores de un 80% de municipales y un 20% de contratados. Hoy está al revés, claro, un 80% contratado y un 20% municipales, y sin embargo la gestión municipal cada vez es más eficiente. Ahí es un tema muy, muy importante a trabajar con ellos. Y por último, lo que me plantearon fue el tema de seguridad laboral y condiciones de trabajo. Eso es un tema central para los trabajadores. Bien, bien. Daniel, te vamos a agradecer por estos minutos. Evidentemente siguen quedando temas para abordar. Lo haremos en próximas audiciones seguramente. Con la alegría de escuchar este trabajo que se está haciendo, la calidad de las propuestas, la viabilidad de las mismas y por sobre todo la coincidencia entre lo que el pueblo necesita y una perspectiva de salida de izquierda, ¿no? Así que te agradecemos por estos minutos y nos encontramos la próxima. Dale, Gonzalo, un abrazo para ti, a la audiencia, y bueno, estamos en contacto y a las órdenes. Bueno, muy bien, igualmente. Un saludo a toda la barra allá de Colonia. Estamos en los últimos minutos de la audición. Como tal, se está promocionando en la tanda a partir de mañana, de las 9 de la mañana, comienza la audición del candidato de la Unidad Popular Frente de Trabajadores por Montevideo, el compañero Eduardo Rubio, aquí en la 36. Así que todos los lunes, a partir de las 9 de la mañana, van a poder escuchar la voz de la izquierda, la voz de la UPFT, con las propuestas justamente de cara a Montevideo, y en un contexto político nacional. En estos días pasados han asumido todos los ministros que, bueno, justamente van a estar al frente de cada cartera, y en sus discursos, en cada uno de ellos, encontramos aspectos que sin duda merecerían analizarse profundamente, lo cual nos llevaría varios minutos, varias audiciones. Pero bueno, paulatinamente iremos abordando algunas de estas cosas que seguramente también a partir de mañana también vendrán de la mano de la audición del candidato. Nos despedimos invitando a todos a participar el próximo sábado a las 17 horas en el plenario departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo, para que todos podamos ser parte de esta nueva etapa de organización y de lucha que sin duda nos exige mayores niveles de compromiso. Así que nos despedimos y nos encontramos el sábado a las 17 horas en Convención 1165. Que estén bien.